Esto es algo que nunca habías oído en El Corte Inglés. Señores clientes, ¿a qué no saben qué hace una abeja en un gimnasio? ¡Zumba! ¿Lo pillan? Y esto tampoco. 20% de descuento en auriculares y altavoces de audio portátil, como el altavoz Bluetooth Bose, ahora por 159 euros. Precios que nunca habías oído. Solo en El Corte Inglés.